Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es una realidad que tenemos que tomar los sucesos de la vida como llegan. Si nos enojamos, resistimos, nos perjudicamos. En cambio, si aceptamos libremente lo que venga, podremos caminar por este mundo con la paz que se va alcanzando mientras andamos. Leyendo a Ignacio Larrañaga me encontré con algo muy sabio que dice: causa pena observar cuántas energías consumen inútilmente los seres humanos por preocuparse de sucesos y realidades que ellos no los pueden cambiar. Toda preocupación es adhesión, sea por temor o por deseo. El hombre, para desenvolver relaciones interpersonales armoniosas, necesita calma y paz. Y esa paz es amenazada frecuentemente por los acontecimientos que suceden en torno del hermano. En ese caso, el hombre queda adhesivamente fijado en tal suceso, lo que le causa una perturbación general, la cual a su vez origina en él reacciones compulsivas frente a los demás miembros de la comunidad. Necesitamos paz para poder amar. Y dos cosas roban la paz y traen la guerra: la resistencia y la adhesión. La resistencia es una energía liberada en contra de algo o alguien. La adhesión es un enlace emocional tendido entre mi persona y otro alguien o algo. En el temor pueden estar presentes simultáneamente dos emociones reactivas, opuestas entre sí: la de la adhesión y la de la resistencia. Vamos a suponer, por vía de ejemplo, que me van a promover de este lugar o de este cargo. Siento resistencia por la eventual remoción porque existe en mí una profunda adherencia emocional a dicho cargo. Hay que puntualizar que el temor es siempre una energía desencadenada para la defensa de un interés que se siente amenazado. Para obtener y mantener paz interior, se abre a nuestra vista la vía de una sabiduría simple y global, que se resume en estos principios. ¿Puede cambiar algo? Cámbielo. ¿No puede alterar nada? Déjelo. Si fuésemos aplicando estas consignas en cada momento a la universalidad de la vida, amanecería sobre los horizontes de nuestra alma el gran día de la paz, profunda y universal. Todas nuestras energías quedarían libres y disponibles para el servicio de los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.